Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Enseguida les presentamos una emisión más de Cortos desde la casa. Restos de ballenas prehistóricas confirman que Egipto hace más de 40 millones de años se encontraba bajo el agua. Expertos egipcios han descubierto un nuevo yacimiento de fósiles de ballenas de hace más de 40 millones de años al suroeste del Cairo, entre los que se destaca el esqueleto del cetáceo más completo hallado en el mundo, según el ministro de Medio Ambiente de ese país, Khaled Fahmy. En una rueda de prensa en el Cairo, Fahmy explicó que el descubrimiento fue efectuado en el denominado Valle de las Ballenas, situado en la provincia de Al-Fayum y famoso por albergar una gran cantidad de fósiles de cetáceos. De hecho, por estos descubrimientos, la UNESCO en el 2005 declaró a la zona como Patrimonio Natural de la Humanidad. Entre los restos se halló el fósil de un basilosaurios, un género extinto de cetáceo que se destaca por ser el más grande y más conservado hasta el momento, con una longitud de 18 metros y un esqueleto íntegro que conserva hasta la última vértebra de la cola. Además, el ministro anunció el hallazgo de restos óseos de criaturas marinas en el interior del estómago de este cetáceo, lo que revela el tipo de alimentación y fauna que existía en la zona hace 40 millones de años. De esta manera, Egipto alimenta con estos descubrimientos su historia natural prehistórica, al tiempo que reúne elementos que le serán útiles a futuro cuando desarrollen el primer museo de fósiles del Medio Oriente, que se prevé se realice con la colaboración de especialistas italianos. Una investigación lingüística y cultural llega a poner en la palestra académica una nueva versión del origen de la palabra azuay. Conozca los detalles con Darío Mano. La teoría que pensaba que la palabra azuay, nombre de la provincia del sur del país, provenía del cañari azua, que significa licor o chicha, y que por sus interpretaciones se la entendía como chicha que cae del cielo, ha sido puesto en duda. Esto después de que el investigador Osvaldo Encalada presente su trabajo en el libro Azuay, las razones de un nombre. En este se señala que la palabra azuay no viene del cañari, sino del quichua. La pista que le llevó a hacer el rastreo del nombre, que se inicia en Rasu, llega a Razuay y se lo conoce finalmente como Azuay, nació en la cercanía geográfica y lingüística al Chimborazo, palabra que antes era pronunciado como Chimburazo. Sus últimas letras, Rasu, significan hielo. El investigador Encalada señala que en la lengua quichua a los sustantivos se les añade un sufijo para convertirlos en verbo. Por ejemplo, uma es cabeza y umay es pensar. Eso ocurrió en el caso, dice el investigador, que pasó de ser Rasu a Razuay y luego al popular y conocido Azuay. Hasta aquí Cortos desde la casa. Estuvimos con ustedes Darío Males y Laura Fiosa. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.